La Segunda República para Casasvieja pues significó pues exactamente lo mismo que para el resto del país: la apertura de un tiempo nuevo, la apertura de unas ilusiones y de una esperanza largamente ansiada, y no solamente para el mundo obrero o para el mundo jornalero de Casasvieja, sino también para sectores de la propia burguesía que ya se encontraban incómodos y estrechos en una sociedad en la cual el papel de la Iglesia era preponderante, en la cual el sistema político estaba en completo descrédito, los propios partidos monárquicos prácticamente se habían desintegrado, y en definitiva en el cual las expectativas sociales, culturales, de visión del mundo, pues ya no eran las que imperaban en la España de los dos Alfonso, ¿no?, de Alfonso XII y Alfonso XIII, y ni siquiera la de Primo de Rivera. La modernidad, por utilizar esa palabra, aunque es verdad que a trancas y barrancas se había ido abriendo paso en la sociedad española, y la proclamación de la República, de la Segunda República, no hizo sino poner de manifiesto una realidad social. Normalmente la sociedad va por delante de los acontecimientos, como de las leyes, ¿no? Primero la sociedad sanciona con su uso y práctica lo que después el sistema administrativo de ese país o la legislación de ese país termina sancionando con una forma de régimen o con unas leyes. Y por lo tanto la proclamación de la República en el 14 de abril de 1931 abrió paso a todo un río de esperanza y de deseos muy diversos. No eran los mismos los de la burguesía ilustrada de las grandes ciudades o de los sectores populares que en poblaciones pequeñas nunca habían tenido la posibilidad de ocupar puestos en la administración, siempre en manos de los grupos clientelares y caciquiles del 19, y que desde el 19 y que ahora con las elecciones municipales de abril del 31 van a tocar poder, van a entrar, con lo que todo eso significó de revolución, de convulsión en las poblaciones. Van a reaparecer los sindicatos obreros que durante Primo de Rivera habían estado o bien suspendidos o bien funcionando a medio gas. Van a aparecer nuevos partidos políticos, fundamentalmente los republicanos, y la sociedad española, entre ellos el papel de la mujer. La mujer va a empezar de estar en casa exclusivamente, como se decía en la prensa de la época, la mujer va a empezar a hablar, públicamente, va a empezar a formar parte de las corporaciones municipales, del Parlamento, del Congreso, va a participar en la sociedad de obreras, va a escribir en los periódicos, va a participar en actos públicos, y se va a abrir paso no solamente en ese aspecto, sino también en la adquisición de derechos civiles. Es decir, no hay que olvidar que el sufragio universal lo va a alcanzar la sociedad española bajo la Segunda República, cuando la Constitución republicana pues permite a la mujer que vote, cosa que hasta entonces no podía hacer. De todas formas, España no va a ser el último país en dar el voto femenino, aunque consuelo de mucho, consuelo de tonto, pero en Suiza la mujer no pudo votar hasta 1973, así que tampoco hay que echarse mucho las manos a la cabeza. Es decir, fue un cambio, la proclamación de la Segunda República fue un cambio que expresó todas unas nuevas aspiraciones y unas nuevas estructuras en la sociedad española. Bueno, eso a nivel general, pero claro, también eso habría que mirarlo desde un punto de vista más concreto, más local, ¿no? Y aunque estamos presentando un libro sobre Casas Viejas, ya Salud, tan atípico como es, el propio comienzo de este acto, ¿no? Normalmente el autor firma los libros después. Aquí ha firmado los libros antes de que comenzara el acto. Pues me gustaría preguntarle a Salud, para que esto no sea un rollo de que cada uno nos soltamos nuestros discursos, ¿cómo piensa él que pudo ser o que él cree que fue la Segunda República aquí en Illora, y sobre todo cuál ha sido el recuerdo que a través de su familia le ha llegado a Salud sobre aquellos años? Bueno, la verdad que tiene razón José Luis, si el editor Frank estuviera aquí me mataba, pero cualquiera, viene la gente, vienen los amigos, viene la familia, se resiste a eso. La verdad es que yo estaba en 1991 en Albuñol y me llaman y me dicen que me han dado un pueblo nuevo en el concurso de traslado que se llama Benalú de Sidonia. Lo busqué en el mapa y no estaba, no lo encontraba. Entonces llamé a una prima de mi madre, Pepa la Cogota, Pepa la Villota, que vivía en Cádiz, y dice, hombre, eso es Casa Vieja. Ah, bueno. Y bueno, me compré un libro de Ramos Espejo para leer lo que era Casa Vieja y estuve allí un tiempo. Pero cuando yo me enteré lo que había pasado en Casa Vieja de verdad, fue a la Navidad siguiente, en el 92, en el puente de diciembre, que venimos a la matanza que mi tía Rosario y mi tío Antonio, que ojalá estuvieran aquí, cuánto lo echo de menos, organizaban todos los años. Y allí había un militar franquista retirado, todos lo conocemos, que me dice, ¿dónde está? Digo, estoy en Casa Vieja. Dice, hombre, Casa Vieja. Casa Vieja fue el primer sitio donde nosotros tuvimos que intervenir y poner un poquito de orden. Luego después ya pusimos orden definitivo en la Guerra Civil. Y esa era la sensación que se tenía, y eso es un poquito el libro Crónica de una Derrota, ese escarmiento que se continúa en el tiempo, que ha durado hasta ahora y que todavía el pueblo, como os digo, sigue teniendo problemas con la memoria. Pero los problemas con la memoria no solo son de este pueblo, yo creo que son de Benalú, me refiero, son de todos. Aquí también los tenemos y en mi familia también lo hay. Yo voy a hablar un poquito de mi familia. Por parte materna, pues ya sabéis, Lelo y Villota, esta gente, la República, estaban en Parapandilla y luego se vinieron al Cuco, la parte pobre del pueblo, la parte alta, trabajadores del campo, humildes. Y por parte de padre, un poquito más, ¿cómo diríamos?, pequeña burguesía, vivía en la calle Caridad, que luego le pusieron Sánchez González, Juan Bautista, el capitán general que murió en Puigcerdad, que fue el segundo de Franco, que luego, si tengo tiempo, cuento cosas de él. Y mi abuelo vivía allí, tenía unas pequeñas tierras, en la ermita Santa Ana, en la Gesta Baja, y vivían, pues, del campo. Y ya os digo, mi abuelo era pequeña burguesía. A mi abuelo le gustaba leer, a mi abuelo le gustaba un poquito la política. Siempre se ha dicho que lo mataron porque le gustaba leer y iba al casino. Yo ya os contaré, me he hecho con algunos documentos y ahora luego hablaremos de ellos. Y pertenecía a un partido, pertenecía a Izquierda Radical Socialista, y básicamente lo mataron por eso. Pero luego hablaremos de eso. A mí me gustaría, José Luis, que hablaras tú ahora sobre la Guerra Civil y la memoria. Bueno, pero antes tú has nombrado a un partido, Izquierda Radical Socialista, y que de alguna forma, si tu abuelo pertenecía a ese partido, tú estabas destinado a ir a Casas Viejas y a escribir el libro de Casas Viejas. Porque resulta que son los militantes de Izquierda Radical Socialista, como Eduardo Ortega y Gasset, como Botella Sensi, quienes fueron los primeros que se atrevieron en el Parlamento a poner en cuestión la versión de lo que había ocurrido en Casas Viejas. Si el partido, los partidos de entonces, con permiso del señor alcalde, no son como los de ahora. Los diputados iban más por su aire de lo que suelen ir hoy día. Y dentro del Partido Radical Socialista, pues a partir de 1932, en desacuerdo con la política que estaba llevando el gobierno, donde estaba el Partido Radical Socialista también, pues se produce una primera, llamémosle, escisión de estas personas, de Eduardo Ortega Gasset, de Botella Sensi y algún otro, que van a estar en parte relacionados con Blas Infante aquí en Andalucía, y que son los que el día 2 de febrero del 33 pues se levantan en el Parlamento y le dicen al gobierno, al presidente del gobierno, del cual su propio partido, aunque ya habían formado esta corriente, formaba parte, le preguntan que lo que estaba contando sobre Casas Viejas era mentira, que allí no había habido ninguna lucha, sino que allí había habido primero una matanza incendiando una choza y después 12 asesinatos. Y salen dos palabras, matanza y asesinato, ¿no? Me pregunta Salud sobre esto de la memoria histórica, ¿no? Bueno, Casas Viejas para mí forma parte de la memoria histórica de una forma tangencial, los sucesos, pero no lo que van a padecer los familiares y quienes son implicados en los sucesos. Salud, no sé si lo dirá, pues en el libro sale perfectamente todos aquellos que fueron detenidos o se pensó que tuvo alguna relación con los sucesos después del golpe de Estado, después de la ocupación de la población, van quienes se quedan en Casas Viejas y quienes se van y después vuelven, van a ser convenientemente represaliados, llamados al orden, en algunos casos van a volver a pasar por nuevos consejos de guerra, esto ya consejos de guerra golpistas, no el consejo de guerra de la época republicana, y incluso algunos, no sé si lo dirá Salud, pues se va a suicidar antes de pasar otra vez por lo que ya había pasado en 1933. Lo que sí une a Casas Viejas con la memoria histórica en el sentido de sacar a la luz de alguna forma recobrar nuestra dignidad como sociedad, ¿no? Porque muchas veces decimos que le vamos a devolver la dignidad a las víctimas. Yo creo que eso es un error. A las víctimas nadie les pudo quitar su dignidad. Al revés, por ser digno, a muchos de ellos los asesinaron. Y quien en todo caso no ha tenido dignidad hemos sido nosotros, que todavía 80 años más tarde pues tenemos problemas para poner en pie una página que se ha intentado sepultar en el sentido físico y en el sentido figurado en lo más profundo, hasta el punto de que incluso hoy día hay familias, hay personas que incluso se dedican a estas cuestiones, que han descubierto que han tenido familiares represaliados de cualquiera de las maneras cuando se han metido en este berenjenal. Porque en la familia, en los años que habían pasado, o bien se les había ocultado, o bien no ellos habían tenido, digamos, capacidad para un tema que estaba tan tabú le pudiera llegar por la transmisión normal que se tiene en cualquier familia, ¿no? Que se habla de todo en cualquier momento. Y yo no sé, yo creo, bueno, me voy a adelantar, es mentira lo que voy a decir, que ahí yo no sé cómo se enteró Salvo, yo lo sé, pero yo quiero que lo diga, que lo cuente él, porque yo creo que Salud de alguna forma también forma parte de esas personas que se vieron amputadas, por utilizar esa palabra, de una parte de su historia, como lo había sido la familia durante muchos años, ¿no? Bueno, la Guerra Civil para mi familia y para Casavieja significó el freno a las expectativas que había supuesto la Segunda República. En Casavieja, cuando salta la Guerra Civil, dicen que todos los que habían participado, que ya habían estado antes en la cárcel y hacía poco tiempo que habían salido, que fueran al cuartel de la Guardia Civil. ¿Qué es lo que hacen? Pues más de 100 personas huyen y se van a la zona republicana. A mi abuelo, según contaba la tradición familiar, por la mañana fueron a la calle Caridad a decirle: vete, que esta tarde vienen a por ti, que te van a matar. A él y al vecino Palma, que vivía enfrente. Palma se fue y él no se fue porque dijo que él no había hecho nada y que no, y se lo llevaron y lo mataron. Pero el problema es que no solo lo mataron, sino que luego después han aparecido unos documentos. Al año siguiente, en marzo del 37, le abren un expediente para incautarle las propiedades, quitarle la tierra y quitarle la casa. Y con una condición que aparece por 6 veces escrita, que está desaparecido y que no se sabe dónde está. De sobra sabían que estaba muerto porque lo habían matado a ellos. Pero por 6 veces por escrito ponen que está desaparecido, que pertenecía a Izquierda Republicana y que por eso le quitaban la tierra. Es más, cuando termina el expediente y se sobresee en 1945, el documento ha venido de Salamanca y también me lo ha dado Miguel Gallego, es muy gracioso porque la Guardia Civil se lo entrega a mi abuela y dice que San Luciano Gutiérrez Rojo no está allí, que está desaparecido, y que mi abuela queda obligada a decirle que el expediente se ha terminado. Dios mío, si llevaba 10 años muerto y lo habían matado ellos, ¿no? Muy cerquita de allí, de la calle Caridad, estaba la iglesia, que sí había una cruz de los caídos, que todos nos acordamos, con los nombres de los que habían caído, pero por la zona de lo que ellos llamaban nacionales. Igual que en Benalú, que también en la iglesia, había otra cruz en la puerta con el nombre de los caídos. La posguerra fue muy dura para mi familia. Las dos familias, tanto los Lerlos como los Cogotes, pues estuvimos al rebujo, por decirlo de alguna manera, de los AGEA. Los AGEA eran unos grandes propietarios que se habían hecho con las tierras de la desamortización y que han tenido tierra hasta hace muy poco, ¿no? Por parte de mi madre, la familia materna, mi abuelo Antonio Villota, que no quiero confundirme, era gañán, y yo me acuerdo que en los años 80, trabajando en los cortijuelos, había un pecho que le decían el pecho bellota, porque no había ningún gañán que fuera capaz de ararlo, nada más que se ve que también era un poquito cabezón, ¿no? Siempre me acuerdo, y mi madre lo ha contado miles de veces, que ella tendría unos 10 años por ahí, estaba en el cuco jugando con las amigas, y que pasó un hombre gritando: meteros dentro, que aquí va a pasar una cosa muy gorda. Se metieron dentro y luego sonaron unos disparos. Buscando un poquito, buscando en internet y algunos documentos y eso, y me he enterado que aquello fue en 1945. Mi madre tenía 11 años. Y lo que se trataba era de los maquis de la zona de Jaén, que se habían venido para acá y se habían establecido en la Sierra Parapanta. Y uno de ellos, Juan López Zorrilla, el tomatero, de la partida de Loya Fría, se escapó, lo cogieron en el pueblo y lo mataron. Y murió ahí. Y fue lo que mi madre siempre se acordaba. Y también hablaba de que eran los que habían secuestrado a la familia de los Fernández. En Benalú de Sidonia también hubo maquis, gente de los sucesos, gente que también había perdido la guerra y que también se habían refugiado en la guerra. Otra característica que yo me acuerdo de mi familia, que han contado siempre, era que como no le quitaron las tierras, pues siguieron vendiendo la parte de mi padre trigo. Y que una vez mi abuela Pepa, la Cogota, que le gustaba mucho el melón y que siempre estaba bueno por aquella época, pues vendieron trigo. Y al día siguiente vino el hombre que le había comprado el trigo diciendo que se lo habían quitado en sus aires y que le tenía que devolver el dinero. Y entonces hablaba, mi tío Pedro, que aquí está su hija, que era muy inteligente, se inventó decir que no pasaba nada, que ellos tenían un familiar que era teniente coronel y que este le quitaba la multa. Entonces este hombre se fue y le dejó el dinero. Luego después me he enterado que estábamos hablando del extrapello, que tanto hubo aquí, y que bueno, que la gente humilde vivía un poquito del extrapello como podía, pero que se hicieron grandes fortunas con ese extrapello. En Benalú también hubo mucho extrapello y también mucho contrabando. Y las grandes fortunas de aquella época pues se basaron en el extrapello y en el contrabando. Y ahora pasamos otra vez a José Luis para que nos hable un poquito sobre el franquismo y cómo gestionó la guerra civil el franquismo. Bueno, yo, más que hablar del franquismo y de la guerra civil, antes me gustaría que Salud nos dijera cómo se enteró de todas las cosas que ha contado, ¿no? Porque eso no surge de la nada, entre otras cosas, porque el franquismo, el golpe de Estado, pues bueno, no hace falta repetirlo mucho, introdujo a la sociedad española en un largo túnel del que a veces parece que todavía no ha salido, ¿no? 80 años más tarde provocó una desarticulación social tan absoluta que hoy día uno de los grandes problemas que nos encontramos es que muchas de las personas o de las familias ya afectadas por la represión franquista ya no están en los pueblos, en los sitios donde estaban en los años 30 o en los años 40. Cuando se habla de la emigración andaluza, siempre se ha hablado de una emigración económica. Yo creo que, y pienso que cada vez lo tenemos más claro, que en esa emigración económica tenía un papel y no menor los boicots, los señalamientos, la familia marcada por ser familia de rojo, aquel que había vuelto en el 39, que había purgado largos años de cárcel, que había tenido la suerte, entre comillas, de que el cura, el alcalde, el sargento de la Guardia Civil o el jefe de puesto de la Guardia Civil y los cabezas de las asociaciones de familia le permitieran volver al pueblo, puesto que cuando eran puestos en libertad condicional, si no tenían los informes favorables de estas cuatro personas que componían las juntas locales de libertad provisional, la Guardia Civil, el cura, el alcalde y un representante de los cabezas de familia, esa persona no podía volver y era desterrada a más de 250 kilómetros de su población. Pues incluso estas personas que volvieron años más tarde, y no muchos años después, en muchos casos tuvieron que abandonar y son las personas que van a engrosar la emigración a Madrid, a Barcelona, a Francia, a Suiza. Es decir, que detrás de esta emigración andaluza no está solamente la expoliación de esta tierra, que eso llevaba muchos siglos llevándose a cabo y no había provocado esa fuga de habitantes como la que se va a producir a partir de la década de los 40 en adelante, en donde incluso las propias autoridades franquistas se ven obligados a emprender políticas para fijar población porque se están encontrando con problemas de mano de obra en determinadas localidades. Yo no sé si es el caso de Illora, ¿no? Pero en el caso del Valle del Guadalquivir, entre Córdoba, Sevilla y Cádiz, habrán escuchado las políticas de colonización, la creación de los pueblos de colonización. Detrás de esa política no está solo la idea de aumentar el nivel de renta de una parte de la población que ya prácticamente no tiene nicho de trabajo, no forma, perdón, forma parte del mercado de trabajo, sino también como una fórmula de quedarse, de permanecer, de poder fijar a una población que sigue siendo necesaria para la recogida de la cosecha o de los nuevos de cereales de secano o de los nuevos cultivos de regadío que se están implantando. Por lo tanto, son años de miseria para una gran parte de la población, son años de acumulación de capital, son años de una política de autarquía que la población, como ha explicado Salud, intenta soportarla a través de diversos mecanismos, uno de ellos el extraperlo, y son años de la aplicación de grandes planes, de fuertes planes de apretar el cinturón. Es decir, este país no se ha apretado el cinturón solamente en estos últimos 10 años, sino que este país, entre 1956 y 59, con el Estado franquista prácticamente en quiebra, con los fondos del Fondo Monetario Internacional, de los planes de ayuda norteamericana, fue exprimido para pagar, porque nadie da duro a peseta, para pagar esa ayuda. Y es en este contexto en el que van a vivir pues todos sus familiares, pero hoy estamos hablando de los de salud y de los de, a propósito, con excusa del libro de que ha escrito sobre Casas Viejas, y te repito la pregunta: ¿cómo entré? Bueno, ¿cómo te enteraste tú de todas estas cosas que nos has... Ahora lo voy a contar. Me gusta mucho el tema de la inmigración. Todos los que participaron en los sucesos, casi la gran mayoría, que eran derrotados, que eran perdedores, se van. En el caso de Benalú fue a Torrén. Aquí, en el caso de Illora, por parte materna nos afectó menos por el tema del campo. Bueno, dos tíos míos se fueron a Alemania, pero volvieron, uno no. Pero por parte paterna de mi padre, todos, una tía mía se fue a Granada y los otros cuatro se fueron a Barcelona. Uno de ellos me contaba una anécdota que antes la comenté, y es que sobre todo al principio la inmigración a Barcelona era ilegal, y algunos de los que llegaban los encerraban en el castillo de Montjuïc. Allí, cuando estaban, sabían que el capitán general era de Illora y era Juan Bautista Sánchez González, y querían hablar con él. Y me contaba este familiar mío que nunca apoyó a nadie de Illora y que incluso a veces pues dijo que no era de Illora, que venía de otro sitio, y algunos estuvieron en la cárcel bastante tiempo por la sencilla razón de que fueron a emigrar a Barcelona. Yo aseguro que quien me lo contó sabía lo que estaba hablando y contaba la verdad. Esto que tú me preguntas es una anécdota que yo siempre te he contado a ti y que le he contado siempre a los alumnos míos, que hay aquí algunos de ellos. Siempre que hablo de la Guerra Civil, que lo doy todos los años, doy segundo de Historia de España, le cuento esta anécdota. ¿Cómo me enteré yo de cómo habían matado a mi abuelo? Pues siempre se decía que mi abuelo lo habían matado porque era muy bueno y porque sabía leer. Pero bueno, ya está, y ya no se hablaba más. Entonces, un día tendría yo unos 8 años por ahí, mi padre había vuelto de Barcelona porque se había puesto enfermo y estaba aquí en Illora y trabajaba en la obra. Y aquí, justo aquí, en el barrio Hondillo, estaba yo unos 8 años por ahí, y una mujer mayor con un pañuelo negro me llamó: Salud, ven. Y fui, me dio un rosco y 10 reales. Bueno, yo me comí el rosco y cogí mis 10 reales, fui para arriba y llegando a donde estaba el centro cultural, a la Resbalusa, enfrente de la casa de Montiano, estaba mi padre. ¿Sabes lo que hace? Nada, mira, ¿qué estás comiendo? Un rosco. ¿Quién te lo ha dado? Aquella mujer de la esquina. ¿Qué? Cogió los 10 reales, los tiró, cogió los 2 dedos llenos de yeso, me los metió en la boca y hasta que no vomité el rosco, no paró. Yo, papá, ¿qué pasa? Papá, ¿qué pasa? No me contó nada, no me enteré nada, hasta que 20 años después, ya mi padre murió en el 71, el 11 de noviembre, precisamente el día que presentamos el libro en Casa Vieja. En finales de los 80 fui con Juan y a los Pirineos, y a la vuelta para acá llegamos a Barcelona a ver a una tía mía, mi tía Paquita, que estaba en el hospital, y así hablando me contó por qué mi padre me había metido los dedos y por qué había hecho que yo vomitara el rosco. Era que esa mujer de mayor, con el pañuelo negro, era la Chacha Dolores, era la hermana de mi abuela, y era la que el marido, Alfonso, había delatado a mi abuelo para quedarse con las tierras y quedarse con los hijos que ellos no podían tener. Entonces mi padre se enteró, fue allí donde estaban, dice, cuéntame tía Paquita, que cogió una sartén, estaba, me acuerdo de la casa perfectamente, en la calle Caridad, en la cocina que estaba fuera del patio, al lado de un caqui, cogió una sartén y empezó a sartenazo con el Alfonso este y le dijo que no entrara más en la vida, que se fuera. Perdieron el contacto completamente, solo una de ellas, metí Isabel, que estuvo en Barcelona, pues siguió en contacto y luego heredó para Pandilla, una finca que había en para Pandilla. Voy a seguir un poquito el relato. Mi padre se pone malo, aparece una asociación aquí en el pueblo que para mí es muy importante, los scouts. Un día van de excursión precisamente a para Pandilla, pasan por mi casa y me invitan, el niño que su padre está malo, me voy haciendo amigo de ellos y cambió mi vida completamente. Cuando Cava me llamó aquella noche, la memoria, igual que los sueños, está hecho de un material muy raro, que a veces no lo controla. Pues aquella noche yo soñé con un sitio muy majestuoso donde estaba el poder y había una cartulina, algunos saben de lo que estoy hablando, con unas banderitas que iban subiendo para arriba según hacía buenas acciones. Enfrente había un cuarto que era el de los lobos, un poquito más allá estaban los lobatos con un pollo hornilla. Luego arriba había una mesa de ping-pong, un poquito más fuera en el convento había un futbolín. Y luego en el patio estaba el jardín prohibido, los castores, que todos les teníamos envidia porque eran los más rebeldes y los más libres. Los scouts, para mí, fue otra memoria totalmente distinta. Me dieron unos valores, católicos por supuesto, pero unos valores que no me van a abandonar nunca. Y yo no soy como Grucho más, esos son los que me gustan y no tengo otros. Me dieron unos valores de solidaridad, me dieron unos valores de compañerismo, me dieron unos valores de un amor al medio ambiente y a la naturaleza, que ahora están muy de moda, que han estado hasta ahora. No obstante, pues yo siempre me acuerdo, y sobre todo después, cuando hacíamos las reuniones con los nuevos, que Cabilla y yo, y Loli, que también estaba por ahí, pues siempre éramos un poquito los más díscolos. Había una vecina de la calle Caridad, familia del Sánchez González este, que nos llamaba los rojos revividos. Bueno, pues vale, por algo sería, ¿no? Y ya voy a terminar un poco con el franquismo. Mi abuela muere en el año 73 y tengo un recuerdo precioso, que estamos en el patio con los papeles y salen papeles de partidos políticos de la República y, por lo visto, el carnet de militante de mi abuelo. Aquello se quemó rápidamente y todo lo que salió se quemó. También me acuerdo de que mi abuela, yo y mi madre fuimos al cementerio de Granada, de San José, a ver dónde estaba mi abuelo y tampoco le dijeron nada. Porque el problema no es, como dije antes, no es solo que lo mataron, sino que también le querían quitar sus tierras, sino, y también le querían quitar el hecho de que lo habían matado, de que no nos enteráramos. Y de hecho, pues todavía no sabemos dónde está enterrado, ¿no? La familia paterna vivía en Barcelona, los veranos venían y nos traían la ropa moderna, nos traían las galletas de Cuétara, que no se me olvidarán, y sobre todo me trajeron mi primo Salud a Serrá, que desde entonces me encanta tanto Serrá, y ahora lo hemos hecho tanto de menos en todo el jadeo este que ha ido, que menos mal que al final ha participado. Por parte materna, pues nada, trabajando en el campo siempre, y la excepción, en el Cucu, en la calle El Cuerno, pues íbamos por la noche a ver la tele y había una persona que está aquí, que a mí me enseña mucho, yo quiero mucho, y me hablaba de los tanques rusos, y el día que se murió Franco, nosotros no sentimos pena ninguna, ¿no? Mi tío Franquito, que está aquí. Quiero decir que lo que dice José Luis, que la sangre lleva uno algunas cosas, ¿no? Y es bueno y dichosos los que salen a lo suyo. Y a mí me gustaría ahora, José Luis, que para que vayamos terminando y vayamos tomando la cervecilla, que es lo que nos gusta, y por eso he firmado yo antes, que hable un poquito sobre la transición en la memoria histórica. Bueno, eso es para darle pie para cerrar el acto, ¿no? O esta conversación, ¿no? Bueno, todos sabemos que una de las frases que siguen vigentes, ¿no?, del dictador, que antes de morir dejó todo atado y bien atado, ¿no? Bueno, eso tampoco es exactamente así por completo, pero sí en lo que respecta en muchos aspectos a lo que llamamos memoria histórica, es decir, a la represión ejercida contra los vencidos. Una represión que, como ha dicho Salu, todavía hoy día sigue en un triste récord, ¿no?, de que este país esté entre los de la cabeza, entre el segundo o el tercero a nivel mundial sobre ciudadanos desaparecidos. En este país todavía hay decenas de miles de personas que oficialmente no han muerto y que, por lo tanto, es decir, no tienen una inscripción en el registro civil como de fallecido, y por lo tanto técnicamente siguen siendo desaparecidos, pero además son desaparecidos, como el caso del abuelo de Salud, físicamente. Todavía quedan decenas de miles de familias de este país que no saben dónde están enterrados los restos de sus familiares asesinados. En algunos casos saben dónde los mataron, pero dónde los mataron no significa que los enterraran ahí. Bueno, todo esto, que no fue una cuestión de momento ni una cuestión de ardor, de perder la sangre en una situación muy concreta, como durante muchos años se nos quiso hacer creer, sino que fue un planteamiento que venía desde antes del propio golpe y que se extremó una vez que el golpe fracasó. Porque el golpe fracasó. Yo sé que como en Casas Viejas y Lloras pasaron pocos días, pocas semanas antes de que estuviera ocupada por las unidades golpistas, pero a escala nacional el golpe fracasó. Y la violencia, la represión que se practicó no se corresponde solo a una respuesta a la violencia o a la represión que se practicara en la zona gubernamental, sino que se convirtió, junto con otro elemento, en uno de los pilares de constitución del franquismo. De tal forma que yo creo que se le puede aplicar al régimen franquista perfectamente la calificación de un régimen terrorista, porque terrorista es aquel que utiliza el terror con fines políticos, y el franquismo utilizó el terror con los desaparecidos con fines políticos, como dijera el propio dictador, no recuerdo ahora mismo a quién, le decía: usted haga como yo, no se meta en política. Nunca hubo persona más política que Francisco Franco. Nunca hubo régimen más político que la dictadura de Franco. Y nunca hubo régimen que utilizara el terror durante más tiempo que el régimen de Franco. No solamente lo utilizó durante el periodo del conflicto bélico, de lo que conocemos como Guerra de España, sino que se prolongó en el tiempo, con mayor o menor intensidad, pero fue un régimen que murió matando. 2 meses antes de la muerte del dictador, 5 personas eran fusiladas en los alrededores de Madrid. En ese sentido, esa columna vertebral del franquismo, como fue el terror, como fue los asesinatos y la desaparición de decenas de miles de personas, no se tocó durante la transición. Fue un acuerdo que no hizo falta firmarlo como tal por parte de los partidos y de los sectores sociales, que muchas veces se dice que la transición fue una cosa de partido. Bueno, eso forma parte también un poco de la escenografía. En la transición también tuvieron un gran protagonismo sectores económicos, cuyos protagonistas todos los tenemos en mente, ¿no? No suelen aparecer en primera fila, protagonistas internacionales, no los solemos tener presente, pero las embajadas norteamericanas, alemanas, francesas, belgas, ya que está tan de moda, holandesas, suecas, tuvieron mucho que ver en el diseño de la transición. Y en ese diseño, lo que pasó con las víctimas, pues no formaba parte, no entraba. Es más, no solamente, porque muchas veces se dice que lo de la memoria histórica es una cosa nueva, y no es verdad. A medida que vamos conociendo mejor lo que ocurrió durante los años 70 y 80, estamos viendo, y se han producido casos casi esperpénticos de lugares donde se ha querido exhumar la fosa y se han encontrado con que la fosa fue exhumada en el año 79. Lo que pasa es que ni siquiera se había mantenido la memoria de esa exhumación de 20 años o de 25 años antes. Se hizo con mucha sordina para que no saliera de los ámbitos locales, porque el acuerdo era de que no se hablara. No solamente de que no se hablara, sino que ese pilar del franquismo, como otro, la corrupción de ahora no surge porque los españoles seamos unos corruptos por nacimiento. Estamos acostumbrados a vivir en la corrupción. Yo ya tengo una edad y lo que más me lamento es que las nuevas generaciones estén viviendo en la corrupción, con lo cual la corrupción se le va a meter también en el cuerpo y se va a prolongar en el tiempo. La corrupción viene en la forma que hoy día muchos conocemos desde ese pilar del franquismo. Y en ese sentido, junto a las políticas de memoria, hay otra pata fundamental para que aquello no se tratara, no se tocara, y es la ley de amnistía de 1977. Bueno, incluso mucho, pues yo soy uno de los amnistiados en el 77, y yo, ingenuo de mí, estaba feliz porque pensaba que esa ley me afectaba. Perdón, yo como otros tantos no fui afectado por la ley de amnistía del 77, sino por la del 76. ¿Vale? Como la del 77 terminó de limpiar, digamos, el tema, ingenuos muchos nos creíamos que era precisamente para, digamos, devolvernos a la vida civil limpio de polvo y paja. Cuando, y nos hemos ido dando cuenta poco a poco, en realidad no solamente se trataba, porque en el 77, que esta vez sí que se hizo por primera vez, se trataba de amnistiar a los opositores o a los que todavía tenían resto directamente de los primeros momentos del franquismo en cárceles, que todavía había quienes permanecían. no porque hubieran estado todo el tiempo, sino porque entraban y salían en diversas ocasiones. En la del 77, por primera vez, sí se puso el acuerdo, el texto que hoy día todavía se ha convertido en el nudo gordiano que te hay que romper para que por fin pues se vuelva volvamos a vivir en una sociedad digna, y es que se admitió a todos quienes habían ejercido la represión durante el conflicto y los años del franquismo. Es decir, se ponía en el mismo nivel a víctimas y verdugos. Y es una situación que todavía hoy existe, y es una situación que es consecuencia de aquellas lluvias y de aquellos lodos.